hace muchos años, en una población cercana a la Villa Rica de la Veracruz, ocurrían los más extraños e inexplicables asesinatos. Varias personas aparecían muertas por estrangulamiento, sin otras marcas más que las de tener en el cuello 5 agujeros que parecían producidos por 5 púas de hierro. Un día fui invitado por un noble español que vivía en una quinta alejado del pueblo. Era aficionado a las armas y me mostraba su colección cuando... Era una mano humana, negra, desecada, llena de horribles pelos, con las uñas amarillentas. Cuando le pregunté de dónde provenía dicha mano, me dijo: era de mi mejor enemigo. La corté de un hachazo y la puse a secar durante 8 días. Siempre quiere huir. Necesita esta cadena. Los crímenes siguieron en la comarca y un día fui despertado por mi criado diciéndome que aquel noble español había sido asesinado durante la noche. Entrando a su casa, vi el cadáver tendido de espaldas. Todo indicaba que había habido una lucha terrible. En el cuello presentaba los 5 agujeros descritos antes. Preso del terror, corrí hasta el muro en donde había visto la mano peluda. Varios meses después del crimen, me ocurría siempre la misma pesadilla. La horrible mano corría por toda mi casa, como una araña, cuyas patas eran los dedos, que a gran velocidad movía subiendo por las cortinas y muros. La mano fue encontrada sobre la tumba del noble español. Aún ahora se dice que se aparece cometiendo